Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y también en radiotopo.org y El Acratador, que hoy voy a ser yo solo, salvo una intervención en pregrabado del corresponsal olivariano. Demasiado trabajo y demasiado lío. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que toca. Así que en este programa, pues voy a intentar, vamos, esto del plural majestático parece que se me da muy bien. Pues bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y gracias al prescriptor musical, pues tenemos unas cuantas notas y cosas que hemos ido acumulando a lo largo de la semana. Por lo demás, todo llenísimo de noticias. Queremos aprovechar para recordar que el Acratador también tiene redes sociales, que bueno, pues tenemos un Twitter, un Facebook, un Instagram, arroba Radio Topo. Tenemos un apartado de correos, el 6032 de Zaragoza, y también pues una lista de Telegram y un esto de WhatsApp, o sea, un WhatsApp público. Y pues con nosotros puedes contactar por todos estos medios. Y hoy vamos a poner una música muy tranquilita del sello Vicore. Vienen de New Raymond y sus EPs reunidos, que no es algo que yo suela escuchar, pero bueno, se lo dedicamos al prescriptor musical que está currando hoy. Cada vez que caigo. Y dos noticias para empezar el programa. Para empezar, felicitar a la flamante ganadora del premio Arnal Cabero, Lucía López Marco, ex miembro de esta radio, un premio de literatura en aragonés. Pues bueno, pedazo de aplauso, 15 años sin ganarlo una mujer. Y bueno, pues se lo diremos en aragonés, nos fa moito gollo escuitar que y es la ganadora do premio Arnal Cabero de literatura en lengua aragonesa. Qué chica más espabilada. Y cal recomendaros suyo blog, Mayata. Y otra felicitación, 15 años de la ciclería, este proyecto de, pues que es un montón de cosas, es empresa social, es cooperativa ciclista, es centro reivindicativo y bueno, pues cumple 15 años y este sábado hay un montón de actividades desde el mediodía en la Harinera, en la Avenida San José. Y luego a las 7 de la tarde es en Orgullo Ciclista, una bike parade, que en hortera y en inglés quiere decir un desfile ciclista, que bueno, pues va a ser un fiestón. Pues eso, a partir de las 7 de la tarde, todo el mundo a manifestarse en bicicleta, porque yo creo que va a ser una fiesta bastante, pues bastante maja. Pues eso, un día del orgullo, un orgullo ciclista para celebrar estos 15 años y que colaboran Bielas Salvajes, Pedalea y Zaragoza en bici. Pues eso, toda una programación para este próximo 1 de octubre. Y esta es la musiqueta del vídeo que han hecho. Pues eso, 1 de octubre, Orgullo Ciclista. Otra forma de entender la movilidad urbana y la ciudad en general. Y vamos con movilizaciones. Bueno, para empezar, hoy también nos va a salir un programa que va a hablar mucho de, pues de asuntos de, en general del, me atasco, en general de asuntos sindicales. Y para empezar, pues bueno, vamos a hablar de la huelga del autobús urbano de Zaragoza, que cumple ya 600 días, el cuento de nunca acabar. Y de momento, pues con el ayuntamiento enrocado en básicamente no hacer nada. Y de hecho, desde la plantilla, lo que nos vienen a decir es que, bueno, pues que dejen de blanquear a la empresa por parte del ayuntamiento de Zaragoza, porque parece que están más interesados en, bueno, en decir lo maja que es la empresa, que en lugar de buscar una solución de una vez y para todas, de que, bueno, pues que remedie esta huelga interminable y sobre todo la, bueno, pues la imagen que se pretende dar como de la empresa bondadosa, mientras la, mientras avanza ADO, la empresa responsable de la gestión del bus urbano, bate récords en el empeoramiento del servicio de Zaragoza al mantener 71 autobuses urbanos, el 20% de la flota municipal, que sobrepasan el límite legal de 16 años de antigüedad. Y bueno, mientras la, mientras los trabajadores y trabajadoras siguen pidiendo que se remunicipalice el servicio, pues se les sigue regalando dinero a esta multinacional. Todo un vale de fin de semana para irnos de escapada en plan pareja. Estamos aquí para denunciar, como decían mis compañeros, la situación que se vive en concreto en esta residencia, en Pomarón. En mi caso ha sido que desde que entré. Escuchamos las reivindicaciones en la rueda de prensa que tuvo lugar de los trabajadores y trabajadoras de la Disminuidos Físicos de Aragón, un conflicto que ya anunciamos la semana pasada. Llevo trabajando en la fundación desde hace ahora 8 años. 5 años estuve en residencia de Fernando y después pedí un traslado a esta residencia, llevo 3. Y ya desde el primer momento ya el recibimiento fue muy hostil por parte de compañeras, incluso dirección. Y a partir de entonces, pues bueno, yo me dedicaba a hacer mi trabajo lo mejor que he podido, he sido lo que tenía que ser, mi trabajo lo he hecho bien hecho, pero había falta de personal, no estaban cubriendo bajas, no estaban cubriendo vacaciones. El fin de semana teníamos que cubrir también la sección de limpieza, que esta señora no venía. Y bueno, las vacaciones de las compañeras pues las íbamos cubriendo entre nosotras. Entonces nos reunimos 5 personas, 5 compañeras, y decidimos bajar, como no coincidíamos en turnos, pues decidimos bajar una compañera y yo. Y expusimos el caso a la directora. Y a partir de ese momento, pues hemos sido perseguidas y discriminadas por parte de la dirección. Nos hacían encerrarlas, nos cuestionaban todo nuestro trabajo. Y bueno, mi compañera en concreto se tuvo que marchar porque no pudo soportar la presión, tenía un contrato temporal. Yo pues aguanté todo lo que pude. Hasta que al final pues bueno, pues caí enferma y ya no pude soportar esa presión y bueno, ya estoy actualmente en tratamiento. El desencadenante fue de que me empezaron a poner sanciones sin ningún sentido, porque yo le dije que estas sanciones eran que eran ciertas, que no tenían por qué. Que no, o sea, cuestionaban mi manera de hablar, cuestionaban incluso a mis amigos, me decían que no eran mis colegas. Y yo siempre les he tratado con muchísimo respeto a todos los residentes. Y mi trabajo, lo tengo muy claro que lo he hecho siempre muy bien hecho. y me he podido equivocar en alguna ocasión, pero no ha sido nada, nada grave. Entonces, me pusieron una sanción, pero fue simplemente verbal, y al mes me volvieron a poner otra, y esta vez era una sanción de 7 días de empleo y sueldo por pincharme con una aguja de parina. Es decir, que yo no he tenido preparación para estas cosas, para pinchar en parina. Era la primera vez que lo hacía, nadie me indicó cómo lo tenía que hacer, y fue un accidente que me pinché con una aguja y ya está. Me sancionaron con 7 días de empleo y sueldo, y bueno, tal como sabía, pues me dio una crisis de ansiedad, porque es que ya no podía más. O sea, todo mi trabajo era cuestionado, se miraba con lupa, cuando yo jamás me he equivocado a la hora de dar una medicación. Estábamos dando medicaciones, preparando medicaciones y haciendo pues cosas que no nos correspondían, como por ejemplo a la hora de curar una úlcera, el ver que esa úlcera tenía peor aspecto y bueno, decirme a la encargada, haz una foto y mándasela a la enfermera para que ella paute a ver qué tratamiento le ponemos o qué crema le damos o lo que sea. Entonces, pues bueno, procedíamos así por indicación de la encargada. Hay muchas cosas que yo no consigo, como el darles alcohol y les dejan fumar en zonas no habilitadas, les dejan tomar alcohol en Navidad mezclada con medicación, y luego pues por la noche, pues claro, el compañero que está de noche, pues se pega la noche un auxiliar solamente, para limpiar pues, el malestar, las vomitinas y todo eso. A los residentes se les da maltrato en cuanto a que los que están a lo mejor por la DGA, pues no se les compra ropa, se les trata de distinta manera. Hay una persona que es de etnia gitana, se le discrimina por parte sobre todo de la que era entonces encargada, ya está jubilada, que le decía, eres más guarra que un puñado de pelos, vamos, expresiones así de ese tipo. Y esta señora en concreto la dejaban abajo en un cuarto que dicen que es de fumadores, pero es una sala polivalente para todo. La dejaban sin supervisión y en más de una ocasión nos la hemos encontrado de que se le ha volcado la silla y nos la hemos encontrado con la silla encima de ella y sin poderse mover. Y bueno, hasta que hemos bajado la hemos tenido que coger con una grúa porque es una persona con unas medidas bastante considerables. Esta denuncia viene a propósito, lo que estáis escuchando, de las condiciones de trabajo de Disminuidores Físicos de Aragón. Recordar que esta organización recibe subvenciones por parte de la Diputación General de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, etcétera, etcétera. Por desgracia, son denuncias que se han prolongado en el tiempo, pero hasta el momento no se han hecho públicas. Y bueno, es bastante claro. Malos tratos a los pacientes que no se pueden defender, sanciones absolutamente arbitrarias y discriminación, toda suerte de malos tratos al personal. Y, por desgracia, como decimos, algo que se ha prolongado en el tiempo. Y la sección sindical de CNT y el comité convocan huelga en Linamar, antes conocida como Alumalsa. La plantilla de la conocida empresa zaragozana del sector metalúrgico decide en votación ir a la huelga ante la negativa de la dirección a firmar un nuevo convenio. Y el próximo lunes 3 de octubre se iniciará la huelga con paro parcial de 4 horas en cada turno. Las últimas 4 horas del turno de mañana, tarde, noche, empleados y cuarto turno, tras decidirlo por amplia mayoría la plantilla en asamblea. Ante la constante negativa durante todo el año de la directiva de Linamar a firmar un nuevo convenio, ofreciendo únicamente la prórroga del que ya caducó y con congelación salarial, se vuelve a la lucha una vez más. desde CNT, que está en la Comisión Negociadora de Convenio, convocan esta huelga secundando la decisión de los propios trabajadores y trabajadoras y animan a cumplir con el llamamiento. Por desgracia, como ya hemos ido comprobando a lo largo de este año, que precisamente es cuando más dura está la inflación, sin embargo, parece ser que al mismo tiempo es cuando insisten más desde la patronal, desde las diferentes patronales, en mantener la, bueno, pues en mantener las congelaciones salariales y de convenio. Y la manifestación de la que nos hicimos eco en pasadas semanas en solidaridad con los y con las sindicalistas, las seis personas condenadas a pena de cárcel en Gijón por su actividad sindical en la pastelería de Suiza, reunió a miles de personas en Madrid. Un éxito, desde, nos dicen desde la CNT, desde la Central Anarcosindicalista, en el que, bueno, pues autobuses procedentes de toda la península acudieron allí en una manifestación que la verdad batió todas las expectativas. Pues eso, miles de personas recordando que esto es una persecución al sindicalismo en toda regla. Radio Topo, con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM. Y una noticia que ya se había escuchado en otros puntos de la península, pero que ahora también la tenemos aquí en Zaragoza y que esperamos nos lleguen noticias de otros sitios que nos vayáis contando. Y es que tramitadores sin escrúpulos venden citas en la extranjería en Zaragoza para solicitantes de asilo por 70 euros. Nos remiten un comunicado desde la plataforma SOS Colombianos en Zaragoza que denuncia a la opinión pública los abusos que están sufriendo algunas personas de origen extranjero solicitantes de asilo para acceder a las citas de la Oficina de Extranjería de la ciudad de Zaragoza durante los últimos meses. Algunos tramitadores informales, entre comillas, de la ciudad ofrecen a estas personas adelantar la cita que permite tramitar su solicitud de asilo por un importe de 70 euros por persona. De tal manera que una familia compuesta por 4 miembros, por ejemplo, debe pagar 280 euros para obtener una cita rápida. Otros servicios incluyen servicio de abogado para tramitar la solicitud que permita el estatus jurídico de refugiado por una cantidad individual de 250 euros. Una situación especialmente repulsiva porque las personas solicitantes de asilo se encuentran en una situación muy vulnerable, ya que han tenido que huir de sus respectivos países, bien por persecución o amenazas a su integridad. Desde esta plataforma nos dicen que quieren denunciar que existan tramitadores que abusan de esa vulnerabilidad y revictimicen a estas personas, muchas con escasos recursos económicos, vendiendo las citas y aprovechando de su necesidad. También desde la plataforma denuncian que hay personas también sin escrúpulos que están vendiendo empadronamientos para que las personas extranjeras que llegan a la ciudad puedan iniciar la tramitación de la tarjeta sanitaria y la regularización de su situación administrativa. Decir que, bueno, pues desde esta plataforma lo que instan es en las instituciones correspondientes y especialmente al Colegio Profesional de Abogados de Zaragoza para que identifiquen las posibles prácticas profesionales inadecuadas que puedan ocurrir al respecto. Y bueno, dicen inadecuadas por no decir algo menos suave, sobre todo porque, claro, hay que tener en cuenta que existe un corruptor y un corrupto y que evidentemente de algún sitio conectado de alguna manera con las instituciones sale esta posibilidad de conseguir citas. Preparado para un milagro así. tras este pequeño interludio musical vamos a poner a un grupo de aquí de Zaragoza que presentan un nuevo LP y que llevan pues un montón de tiempo funcionando. Ellos son Big Head Down y este sábado a la una de, o sea, sábado 1 de octubre a las 7 de la tarde, junto con Los Olvidados de la Morgue, otro grupo mítico de pachanga punk de aquí de Zaragoza, pues eso, Big Head Down, presentan nuevo disco y vamos a poner un tema de esta banda para que, bueno, pues para que los disfrutéis como es debido y, bueno, pues una de estas actuaciones que recomendamos desde aquí. Ah, el disco se llama Anfibia y esta es la canción que da título al disco. Más que amigos de luchar, fingiendo asimilar. Oh, oh. Moribundos que en el estertor descubrieron que los dos eran la voz de otros dos. Oh, oh. Se sorprendió llorando al color que tenía el océano. Se arrepintió sintiendo el dolor sin un significado. Y se esforzó en dejar una voz manuscrita para los dos, pidiendo valor a cada acción y tomarla pensando. Y lo disfrutó, descansó y dejó su voz. Oh, esperó a pensar quietos y la dio con el estandor. Enemigos sin una razón, enemigos de lo que suena extraño, enseñados para la acción, diseñados para La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. visita radiotopo.org. Y ahora de regreso. Pues eso, que te hagas socio o socia, que te lo agradeceremos. Si paso cuaresma. Porque esto es una radio libre, no tenemos asalariados ni asalariadas ni ningún tipo de subvención. Ya no piso el bar, nunca me acerco allí, de tantos extras. Y en Canarias, en Puerto Adeje, llevan pues bastantes meses con una lucha para evitar que se carguen el último espacio, una de las últimas zonas vírgenes del litoral de la isla de Tenerife. Pero bueno, mejor les damos voz a ellos y ellas mismas. Una especie en extinción que una vez más se ve amenazada por la mano del ser humano en Canarias. Al sur de Tenerife, el proyecto urbanístico Cuna del Alma está poniendo en riesgo una de las pocas playas salvajes que aún quedan en la isla. Un proyecto que quiere convertir un paisaje natural en hoteles, villas de lujo y spas para ricos que se lo puedan pagar. Pero activistas por el medio ambiente y vecinas de Tenerife llevan meses luchando, protestando y acampando en el puertito de Adeje para frenar un proyecto que ya ha destruido parte del patrimonio arqueológico de la zona y que no tiene los informes ambientales pertinentes para su construcción. Y ante las protestas, esta ha sido la respuesta de Andrés Muñoz, director del proyecto. ¡Ni nos toques, eh! ¡Ni nos toques! Una agresión directa a una de las activistas, que no es más que la continuación de los ataques que se vienen haciendo impunemente, como el de hace apenas unos días cuando varios miembros de la seguridad atacaron durante la noche el campamento de los activistas. A pesar de los informes negativos contra el proyecto que emitió el Cabildo de Tenerife en 2014 y 2017 y de que se llegaron a paralizar las obras ante las denuncias de asociaciones arqueológicas, las obras se reanudaron finalmente este verano. Pero la posición de los activistas, las acampadas y las protestas continúan ante la agresividad de algunos de los trabajadores de seguridad y del propio director del proyecto. Encadenados a las obras o a la propia maquinaria, vecinas y vecinos resisten y luchan por conservar su patrimonio y su entorno natural. Desde Podemos Canarias se ha pedido la paralización del proyecto y las asociaciones ya han conseguido más de 30.000 firmas para que se paralicen las obras. Un proyecto que no busca aportar nada a la isla más allá de vender un terreno a ricos que quieran veranear en una playa virgen de Tenerife. Sin embargo, el movimiento social no hace más que crecer y recibir apoyo de todas partes. Porque un proyecto que destruye patrimonio histórico, que destruye el medio ambiente y pone en peligro especies como la tortuga boba, la tortuga verde, el angelote o el cardón, y que encima está destinada exclusivamente a millonarios, no se puede llamar Cuna del Alma. Como dicen las activistas, debería llamarse Tumba del Alma. Pues eso, os invitamos a seguir en redes sociales a la gente de, pues a la gente del puertito de Adeje, que bueno, pues eso, ya no es solo la barbarie ecológica, sino que incluso se han cargado espacios arqueológicos protegidos. Y así nos va en el litoral del Estado español en general, con las barbaridades que se hacen en la costa o en la montaña con el rollo del turismo, precisamente cuando nos enteramos que un año más va a abrir Candanchullo, un año más con el inestimable dinerito público, y es que las pistas de esquí parecen sagradas. Pero asimismo, precisamente ayer nos enteramos de que la Unión Europea ha prohibido el uso de ciertos plaguicidas, pero sin embargo, ironías de la vida, permite su fabricación y exportación. Y es que, coincidiendo con el 60 aniversario de la publicación de Primavera Silenciosa, una obra, un libro de la bióloga estadounidense Rachel Carson, en el que se describía los efectos dañinos de los plaguicidas para el medio ambiente, una obra que fue pionera para el movimiento ecologista y que llevó a la prohibición de sustancias de elevada peligrosidad como el DDT. Sin embargo, el sistema de producción agraria no ha cambiado y las ventas de plaguicidas nunca han sido tan altas como en la actualidad. De hecho, para conmemorar la obra de Rachel Carson e incrementar la conciencia en la necesidad de poner un punto y final a los plaguicidas, Ecologistas en Acción ha publicado el informe El doble rasero del mercado europeo de plaguicidas. Lo podéis encontrar en su página web. Porque apetece. En este informe se da cuenta de lo que Ecologistas en Acción denomina la hipocresía y el doble rasero del mercado europeo de plaguicidas. Al tiempo que prohíbe el uso de plaguicidas en Europa, permite su fabricación y exportación a otros territorios. Y es que el reglamento 1107 de 2009 de la Unión Europea impide que se autoricen los de mayor peligro para la salud humana y el medio ambiente. En la actualidad, de hecho, hay 450 plaguicidas autorizados en la Unión Europea frente a los casi 950 no autorizados. Esta prohibición afecta únicamente a su uso en la Unión Europea, pero no tiene ningún efecto en lo relativo a su prohibición, por lo que se pueden seguir fabricando en cualquiera de los Estados miembros y venderse a países no europeos. De esta forma, los plaguicidas no autorizados aquí pueden retornar en forma de residuos de plaguicidas a las estanterías de nuestras tiendas de alimentación y siempre que se encuentren en cantidades inferiores a sus respectivos límites de residuos, no se generará la alarma de las autoridades de la seguridad alimentaria. Un juego muy peligroso. Pues eso, si buscáis en ecologistasenaccion.org, ahí tenéis el informe El doble rasero del mercado europeo de plaguicidas. Y por otro lado, también fijaos, para que todo el mundo que ahora habla de los ecologistas, que esto que está de moda, de tal, de cual, pues mira, estamos hablando de un libro, como fue el de Rachel Carson, que es nada más y nada menos que de hace 60 años. Eso para que os vayáis haciendo una idea de que muchas de las cosas que se denuncian desde el movimiento ecologista en realidad no tienen nada de nuevo. Son cosas que llevan coleando muchísimo tiempo y que no estamos aquí descubriendo la pólvora. Que levantes las cejas de incredulidad, que sea al mundo y no a mí. Pero no creáis que os vais a librar del corresponsal bolivariano hoy con su crónica internacional, que nos ha salido un poco larga, así que vamos con ella. Buenas tardes, agradadores y agradadores. Una semana más os traigo el resumen de las noticias de internacional. Vamos a empezar por las elecciones del pasado domingo en Italia, en las cuales la coalición de centro-derecha consiguió el 42,87% de los votos y 116 escaños, de los cuales 69 escaños fueron para Fratelli d'Italia, 25 escaños para la Liga de Matteo Salvini y 22 escaños para Forza Italia de Silvio Berlusconi. La coalición de centroizquierda, formada por el Partido Democrático y otros partidos, consiguió el 26,13% de los votos y 61 escaños, todos los cuales fueron para el Partido Democrático. Por su parte, el Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte consiguió el 15,43% de los votos y 52 escaños. Y el tercer polo, que eran los escindidos del Partido Democrático, consiguió el 7,79% de los votos y 21 escaños. Lo más plausible es que Giorgia Meloni se convierta la próxima primera ministra de Italia, ya que su partido, Fratelli d'Italia, consiguió el máximo número de escaños, 69, dentro de la coalición de centro-derecha que está dispuesta a gobernar. Y bueno, tras las elecciones de Italia, pasamos al otro asunto de esta semana, que han sido las cuatro fugas de gas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que van desde Rusia a Alemania y que proporcionan el gas a los países desde centroeuropeos como Alemania, Austria, Dinamarca. Las fugas de gas de estos gasoductos ocurrieron al noreste de la isla danesa de Bornholm. Y bueno, hay muchos augurios entre quién es el causante de estos supuestos sabotajes. Unos dicen que Rusia, otros que Estados Unidos, otros que han sido causas naturales, pero bueno, ya hay una investigación tanto por parte de Suecia como de Dinamarca y a ver en qué queda. Y bueno, tras las fugas de gas del Nord Stream, pasamos a otra noticia importante de la semana, como son los referéndums en las regiones de Donetsk, Lugansk y los oblasts de Gerson y Zaporizhia para su unión con Rusia. El referéndum en Donetsk tuvo una participación del 97,51% y dio el sí a la anexión con Rusia con el 93,23% de los votos. En Lugansk tuvo una participación del 94,15% y dieron el sí a la anexión a Rusia el 98,42% de los votantes. En el oblast de Gerson, la participación fue del 76,86% y dieron sí a la anexión a Rusia el 87,05%. Y en el oblast de Zaporizhia, la participación fue del 85,4% y dieron el sí a la anexión a Rusia el 93,11% de los votos. A partir de estos resultados, Rusia en las próximas horas lanzará un documento de anexión de las cuatro regiones a la Federación Rusa y pasará a defenderlas y los ataques de Ucrania contra estas regiones pasarán a ser ataques contra Rusia. Y bueno, esta semana ha habido diversas escaramuzas en las zonas aéreas entre Grecia y Turquía, con varias acusaciones de fomentar la guerra tanto de Grecia a Turquía como de Turquía a Grecia. Y bueno, pues estas escaramuzas tampoco han ido a mucho más, ya que ambos países forman parte de la OTAN. Y bueno, pasamos a otra noticia ya un poco más lejana. Ha habido 13 fallecidos y más de 50 heridos en el Kurdistán iraquí debido a un ataque del ejército de Irán. Cuba se queda sin servicio eléctrico tras el paso del huracán Ian por la isla. Otra noticia. Cientos de miles de ciudadanos de Puerto Rico están sin agua y electricidad tras el paso del huracán Fiona. Como podéis ver, esta semana han ocurrido varios desastres naturales en la zona del Caribe. Y bueno, un ataque en Burkina Faso deja 11 soldados muertos y más de 50 civiles desaparecidos. Y bueno, ya pasamos a una noticia que viene de la semana pasada. Continúan las protestas en Irán por la muerte de la kurda iraní Mahsa Amini y se contabilizan más de 50 muertos durante estas protestas según Human Rights Watch. Y bueno, Corea del Norte ha lanzado 2 misiles al Mar del Este de Corea antes de la visita de Kamala Harris a Seúl. Y bueno, para finalizar esta sección internacional, pues acabamos con la muerte del rapero Coolio a los 69 años, autor del éxito Gangsta Paradise

que defendía la vuelta al mundo rural, que cuestionaba los problemas derivados de la industrialización y de la urbanización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado, los últimos años, la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, editada en Madrid, el título es Auschwitz comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estamos equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri sugiere antes bien que estamos en la obligación de estudiar en detalle esas políticas porque pueden aparecer en los años venideros, no defendidas ahora, tengo que subrayarlo, por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Por detrás de la propuesta ecofascista, en fin, en su centro hay una discusión demográfica. Está en el fondo la idea de que en el planeta sobra gente. De manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, es la versión suave, y en la más dura, literalmente de exterminarlos. Profesor, ¿cuáles son las alternativas que usted plantearía frente a esta propuesta, a este proyecto que denomina ecofascismo? Está de por medio el concepto de crecimiento económico y esta aparente contradicción, es decir, ¿cómo podemos cuestionar crecimiento económico y al mismo tiempo promover un nuevo tipo de sociedad? ¿Se trata de una superstición esta idea de crecimiento económico, como usted afirma? Es una pregunta de respuesta muy compleja, claro que sí. Una de las preguntas que creo que conviene hacerse antes de encarar la que usted ha planteado es la relativa a si vamos a conseguir esquivar un colapso general. En mi intuición, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las dimensiones más negativas de ese colapso y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesar, sin embargo, que este segundo horizonte, lo de postergar en el tiempo, no acaba de convencerme. Al respecto, muchas veces el título de otra obra, en este caso de un norteamericano llamado John Michael Greer, un título moderadamente humorístico. Podríamos traducirlo al castellano diciendo, colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal de Greer viene a decirnos que si inexorablemente vamos a colapsar, lo suyo será que procuremos empezar a construir desde ya los rasgos propios de la sociedad poscolapsista. Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias negativas, ahora que todavía disponemos de materias primas energéticas en cantidades relativamente importantes, desde el recuerdo de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado han tenido consecuencias saludables en lo que respecta a la descentralización, a la reruralización, a la desjerarquización, a la autonomía local y desde la intuición por añadidura de que el colapso puede resolver muy rápida muchos de los problemas presentes en lo que hace a la deuda y a la propiedad privada. En este escenario emerge, claro, la perspectiva del decrecimiento, que es subrayado muchas veces debe aplicarse en los países ricos del norte. No es un horizonte pensado para su aplicación en los países del sur y que nos dice en sustancia que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido y aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Lo que estamos diciendo desde esa perspectiva es que inexorablemente en los países ricos del norte tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo, pero tenemos que introducir cambios sustanciales en las reglas del juego que apuesten, por ejemplo, por la que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo y la competitividad, que defiendan un ocio creativo, no mercantilizado, que reparten el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo, que tenemos que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y transportes, que tenemos que recuperar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y autogestión, o en fin, en el ámbito individual, que tenemos que mostrar el compromiso con la sobriedad y la sencillez voluntarias. Todas estas reglas, a mi entender, conducen inexorablemente a la necesidad de abandonar el juego macabro de un capitalismo que nos ha conducido a un precipicio por el que me temo estamos cayendo ya. Profesor, usted habla de redistribuir radicalmente la riqueza. ¿Cuál es el contexto para plantear esta propuesta? Sabemos que vivimos en un mundo cada vez más desigual. El 1% de la humanidad concentra en mucha riqueza, mientras la mayoría de la humanidad muy poca riqueza. Pero exactamente, ¿a dónde tiende esto de redistribuir la riqueza radicalmente como propuesta? Admito que es más una declaración de intenciones que una fórmula que disfrute de un canal claramente establecido que permita su acción. Creo que estoy invocando una necesidad en un escenario, el del colapso, que se traducirá por definición en una expansión de los problemas económicos y sociales por todas partes. Bueno, yo creo que el escenario del colapso, no sin alguna paradoja, va a propiciar la irrupción de movimientos de resistencia que entiendo que en el norte desarrollado se plasmarán ante todo en la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y ojalá también despatriarcalizados, y que en el sur del planeta se ajustarán a fórmulas distintas en la medida en que muchos espacios perviven culturas precapitalistas que configuran un obstáculo objetivo en la irrupción de la lógica del mercado y que, en un ejercicio de fusión interesante con proyectos anticapitalistas, estoy pensando en lo que ha ocurrido en el último cuarto de siglo en Chiapas, en México, o en lo que se ha revelado más recientemente en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos situada en el norte de Siria, anuncian un horizonte mucho más sugerente que el que se revela en los países ricos del norte opulento. En cualquier caso, sospecho que vamos a asistir a la manifestación de sorpresas y que no todas van a ser negativas. Últimamente me da por recordar que hay otro tercer libro extremadamente interesante que plantea un horizonte de nuevo de redistribución. Me refiero a una obra norteamericana llamada Rebecca Solnit. En su versión castellana, si no me equivoco, el título es El paraíso en el infierno. Es un estudio de cómo las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe, qué sé yo, un maremoto, un terremoto, la erupción de un volcán, los atentados de Nueva York y de Washington, los bombardeos alemanes sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, el propio colapso. Solnit concluye que, a diferencia de lo que ocurre con las clases pudientes, los integrantes de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad, algo que anuncia un horizonte especialmente diferente de lo que vemos hoy delante de los ojos en tantos escenarios planetarios. Y esto ha sido el Acratador por hoy, gracias a las cosas que me han enviado mis compañeros que trabajan demasiado. Así que nos escuchamos la semana próxima. Un pletórico, salud y anarquía. Dios, me puso de día, día tras día, y el dinero no va a dormir, quiso parar, ya.